Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esta semana volvemos a abrir la parrilla. Una vez más, el compañero Samuel tenía que haber emitido su programa Buceando entre Papeles vía programa enlatado, pero bueno, pues ha surgido algún problema con la informática y no ha podido salir. también deciros que bueno, llevamos 3 semanas sin emitir, la vida cada vez se nos hace más complicada, la vida laboral, la vida familiar, los distintos problemas y marrones que nos surgen, pues nos han impedido venir aquí a emitir. Y una semana más vuelvo a estar solo. El compañero Jaume no hace más que trabajar, parece ser que él solo quiere acabar con toda la crisis y vuelvo a estar yo solo al mando de la nave estas 2 horas. Y te recordamos que esto es el Ciudad Podrida, un espacio cultural, musical y gutural que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Una cita semanal con los sonidos más subterráneos, desde rock and roll hasta sucio grincore, punk, hardcore, thrash, death, con novedades, entrevistas, noticias, agenda y también rescatando viejas grabaciones. A lo largo de la emisión en directo puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 976 29 13 98. Nos puedes escribir al correo electrónico ciudadpodrida@gmail.com o también lo puedes hacer de manera ordinaria y más si quieres enviarnos pues tu maqueta, tu disco, tu fanzine, tu revista o libro o lo que quieras al apartado de correos 6129 Zaragoza 50080. Y ya por último también recordaros nuestro espacio en la web, en nuestro blog, donde puedes descargar anteriores ediciones de este programa y es ciudadpodrida.blogspot.com. Y también una semana más saludar a las radios libres que tienen el gusto y la cortesía de remitirnos desde otros puntos del estado. Pues saludar a la gente y a los oyentes de Radio Chicharra que nos escuchan en Teruel, a los de Radio Activa que nos escuchan en Alcoy y a los de Radio Bronca que nos escuchan en Barcelona. Hemos abierto el programa con un clásico, bueno, un clásico local. Han sonado la familia Manson, una banda de death metal que está influenciada por distintos estilos, ya sea hardcore o cruz, que una banda de los 90 que solo pudo editar una maqueta y la canción que hemos escuchado que venía dentro del recopilatorio Comunicación. Un disco de apoyo, un EP de apoyo a la contrainformación en las radios libres, más concretamente aquí a Radio Topo, que eso que se editó en los 90 y que editó el colectivo contracultural Mala Raza. Esta banda ya había sonado aquí en el Ciudad Podrida. Más concretamente sonó en el especial que nuestro pestilente colaborador de la comuna de Münster hizo en su momento acerca de los inicios del ruido en el estado. Pero esta semana hemos decidido volver a rescatarla, pues más que nada a cuenta de los Goya. Pues nada, que resulta que su cantante, el por aquí conocido como Nosferatu, fue una de las personas que recogió el premio a los efectos especiales en la última edición de los Goya. Y desde aquí, pues, nuestra más sincera enhorabuena. My dreams, and I know I'm stuck so fast. el menú para esta semana, pues mira, si resulta que hay otras que hay meses que andamos bastante escasos de entrevistas, pues y de gente que viene aquí a hablar, a contarnos sus cosas, pues esta semana tenemos dos visitas. Una buena y otra mala. Por un lado vendrá la gente de Buena Chen a presentarnos el festival y hablaremos un poco del festival Buena Chen. Y por otro, pues vienen los disparatados chicos de Mala Vida, que pues vienen a hablarnos de cómics. Esta semana tratarán el tema de cómics y cine. Y antes, entre medio y después, pues pondremos algo de musiqueta y finalizaremos el programa dando un repaso a la agenda de esta semana. Hablando del Tumba Swim, que es pues una por un lado es una revista y por otro pues es lo que está sonando de fondo. Anunciado en el anterior programa, ya que presentábamos el último trabajo de los Tracahombres, pues nos gustaría haber reseñado esta revista, pero bueno, como somos tan sumamente despistados, pues nos fuimos a dejar el CD en casa y ahora pues le vamos a dar salida a la reseña de esta cosa. Swing es una revista mitad cómic, mitad ilustración, que tiene 64 páginas, viene en formato A4, utiliza el color y viene a costar unos 8 euros. Este primer número se apoya con las colaboraciones de gente como Chris Cruz, Clara Iris, Sayoya Burutaran y Sir Víctor Fructuoso. Pues aquí, además de cederles unas páginas para sus ilustraciones, sus colajes y sus cosas, también aprovecha para hacerles un breve cuestionario acerca de cómo realizan sus trabajos, con preguntas como cómo es técnicamente su proceso o qué suelen consumir durante el mismo. Tanto estos cuestionarios como las historietas, decir que vienen también traducidas al inglés. Y ahora os pasamos a leer la introducción que hace el autor sobre su obra para que os hagáis una idea. El señor de la cripta de este proyecto es Don Rogelio, organizador soviético de esta aventura editorial y principal dueño intelectual de parte de su contenido. Este pobre hombre intenta llegar a alguien más que a los moradores de su hogar, sus modestas ideas impresas, así como, evidentemente, las de sus colaboradores. No contento con esto, Tumba Swing también es un proyecto musical en formato monobanda, que reivindica la soledad de la creación y, al fin y al cabo, de la existencia artística. Tumba Swing es pues una monobanda, hombre orquesta o como se le quiera llamar, que defiende sus directos armado con su guitarra, un bombo y un charles con pandereta incluida, tocando tras blues despechado. Con la revista viene un CDR con 7 temas de este curioso proyecto. Y para más información, pues os podéis dirigir al blog de esta revista, que es tumbaswing.blogspot.com, o al blog de su autor, su otro blog, donrogeliojota.blogspot.com. Y ahora os dejamos un rato con el formato sonoro de Tumba Swing. Yeah. carácter está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. No la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjame en paz. Le admiraba el favor. Déjame admirar. No hace falta su admiración. ¡Salta la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Alza la mierda! ¡Me ha salido de los cojones! ¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. ¡A la mierda! Haga el favor de dejarme en paz. Desgraciadamente soy una persona mal educada. ¡A la mierda! Hemos dejado varias canciones de Tumba Swing, ya que se nos han presentado ya la primera de las visitas de esta tarde. Tenemos aquí a la señorita Lorena, en representación del colectivo Buena Chen. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien también. Muy nerviosa te veo. Un poquito. A ver cómo va. Que lleva, carames, echelas, café, hasta que tenemos que fregar, luego la montaña. Bueno, pues el colectivo Buena Chen no es la primera vez que habréis oído hablar aquí, por lo menos aquí en este programa, ya que el año pasado pues estuvieron la gente de la red Sin Papeles presentando el festival del año pasado. Y este año, pues eso, hemos engañado a la Lore para que venga aquí a presentarnos el menú de este año. ¿En qué va a consistir la jornada de este año? Bueno, pues en esta tercera edición los beneficios van a ir un porcentaje, todavía está sin decidir, para la creación de un archivo virtual de las víctimas del franquismo que está trabajando la Asociación ARMA, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón. Y luego otro porcentaje un poquito más pequeño irá para las radios zapatistas de México. Y luego el otro 50% se reparte entre los diferentes grupos musicales que colaboran este año. Y lo que se le da a los grupos musicales, la causa que eligen ellos, o sea, la causa la eligen ellos, la sugerís vosotros o la suelen elegir ellos porque tienen ya diferentes proyectos a los que destinar, y cuando no tienen, pues o va para el proyecto general, que este año pues por ejemplo la Ronda de Voltaña lo va a destinar a la memoria histórica, pero por ejemplo Picore pues lo va a dar para la Asociación de la Prevención de la Tortura. Rapsus lo va a dar para Gusantina, lo más seguro, por todos los recortes que están sufriendo. Y bueno, de momento los fondos no lo sabemos, pero los grupos suelen tener sus proyectos ya en mente. Y bueno, vamos primero a explicarnos a ver qué es lo que nos encontraremos este año, y ya luego pues hablamos un poco del porqué del colectivo Buena Chen y en anteriores ediciones a qué se ha ido destinando el dinero recaudado. De acuerdo, pues por la mañana va a haber desde las 11 hasta las 4 en la Plaza San Bruno la actividad de la mañana, que va a haber, pues van a actuar los Mancusos, por ejemplo, el Teatro Arbolé, va a haber la batucada Ritmos de Resistencia, y luego va a estar también la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. Todo esto, como he dicho, de 11 a 4, y luego la barra y la comida la va a llevar la gente de la Red de los Sin Papeles, más concretamente el grupo de autoempleo. Vale, de comida es rollo tapeo, también sé que es rollo comida... tapeo. Vale. Este año tapeo porque así, bueno, han preferido hacerlo así y muy bien. Y luego por la noche ya, pues a partir de las 8:30 ya se puede la multiusos, pues eso, la tercera edición del Buena Chen, pues que estará en Picore, la Ronda de Voltaña, el Rasus Crane, Defcon 2, DJ Creepy, y luego también habrá un pasacalles que va a cargo de la gente del Urte, más o menos hasta las 2:15, una cosita así. Vale. Los Lourdes repiten, ¿no? No. Lourdes repiten, pero repiten eso, como Pasacalles, que tienen un espectáculo, pues eso, callejero y demás, y entonces, pues el año pasado fue la Batucada y el anterior también, y este año pues hemos decidido cambiar un poquito y que hagan ellos el Pasacalles. Luego también, no sé si hemos dicho, hay bonos de apoyo, venta anticipada, creo que son 12 euros. Eso es. Y 15 en taquilla. Eso ¿En es. Qué sitio se puede conseguir este bono de apoyo? Pues en todos los carteles y en toda la publicidad, en la franja de abajo aparece pues todos los puntos de apoyo, pues desde son tiendas hasta bares, pues es que, vamos, aparece en el cartel, o sea, no os los voy a decir porque hay un montón, igual hay más de 40, entonces pues... Y esto no se limita solo a Zaragoza, ¿no? No, hay también en Pamplona, en Soria, en Alcañiz y en Huesca. Y luego también a través de la web de común20.com. Ahí también se puede comprar. Esto de tenerlo ya en ciudades de fuera de la comunidad, ¿es el primer año? ¿Ya lo habíais hecho en anteriores ediciones? Ya lo habíamos hecho en anteriores. ¿Y se habían vendido...? Sí, bueno, se suele vender pues entre 5 o 15, tampoco mucho, bueno. Pero bueno, también se da como cobertura para la gente que no es de aquí y pueda comprarla en otros lados. Vale, pues mira, voy a subir un poco la música, que lo que he puesto de fondo eran las canciones que tenéis a descargar en la web. Ajá. Que es Buenachen. www.buenachen.com. Eso, ahí podéis descargaros una cancioncilla de cada uno de... Dime. Es buenachen.org, que me he equivocado, perdón. Bueno, pues eso, que subimos un momento la música. Perfecto. Core de fondo, vamos a hacerte así unas preguntillas a ver por dónde sales, Lore. A ver. Lo primero, que nos explicarás qué es el colectivo Buenachen, de dónde surge esta idea, cómo quién da el primer paso. Pues surge en el 2009 de la plataforma en defensa de las montañas y de Rap Solo. Cuando... ¿Rap Solo qué es? Rap Solo es, digamos, la cooperativa de violadores del verso, que es la plataforma en defensa de las montañas. Habló con Ramón, que es quien lleva Rap Solo, para ver si podían venir a tocar violadores del verso, ¿vale? Entonces como que se hizo ahí un poquito ya el conjunto y demás, y fue... porque pues eso, había una amenaza de la creación de una macrourbanización en el Valle de Castanesa, entonces se quería sacar dinero para pagar todo lo que es el tema de abogados y demás que en su día conllevaba, ¿no? Entonces pues Ramón dijo que sí, la plataforma pues empezó la campaña y entonces un poquito empezó así, luego ya pues ha ido derivando pues a otros temas, como el año pasado la creación de una red de apoyeros sin papeles ahí la oficina de... Eso es, la creación de la Oficina de Derechos Sociales, ahí que está en San Vicente de Paúl. Y este año pues nos presentaron un proyecto de la memoria histórica para la creación de esta página, bueno, más bien de la web, para el archivo de todas las víctimas del franquismo y demás. Y bueno, a ver el año que viene cómo va la cosa y qué proyectos se nos presentan. ¿Y el colectivo cómo se organiza? ¿Sois todos amigos? ¿Se ha ido sumando gente? ¿O os acercáis vosotros a gente para pedir voluntarios? ¿Cómo funciona? Lo que viene siendo la asamblea, estaremos pues unas 10 personas, 15 más o menos. Y luego sí que para lo que viene siendo el concierto sí que pedimos ayuda pues a todos los colectivos, asociaciones, organizaciones y gente a título individual que nos quiera echar una mano, porque sin esa gente el concierto sería, vamos, imposible de hacer, porque hay muchas tareas y muchas cosas por hacer. Entonces toda la gente de colectivos que nos apoya, pues gracias a ellos se puede llevar a cabo cada año el concierto, vamos. Uh-huh. Nada, quería preguntarte, bueno, eso, más o menos ya nos has dicho así las causas por las que se han hecho los conciertos el año pasado, o sea, las anteriores ediciones, pero esas eran, por así decirlo, como las... tenéis una causa principal y luego como pequeñas causas, ¿no? Sí, bueno, la causa principal es la que donde se reparte el 50% de todo el beneficio del festival, ¿no? Pues el primer año fue para los gastos de abogados, el segundo año para lo de la Oficina de Derechos Sociales, y este año no va el 50% porque ellos nos han presentado el presupuesto y no les hace falta todo, bueno, suponiendo que vaya bien este año el festival. Entonces se va a dar un poco pues, el porcentaje que ellos les hace falta, y luego también para lo de las radios. Y luego el otro 50%, pues eso sí que es ya para los músicos y demás proyectos, sí, más pequeños, porque el dinero a repartir es menor que la cosa principal. Yo tengo aquí las cuentas del primer año, uh-huh. Además sois uno de los pocos colectivos que, pues eso, además de rogar a la gente que se moje en comprando el bono, ya sea para que acudas o no, pues que luego presentan las cuentas diciendo, mira, esto hemos recaudado, esto así lo hemos repartido. Uh-huh. Pues podríamos decir que en el 2009, pues el 50% de lo recaudado fueron 11.500 euros, que fueron para la plataforma en defensa de las montañas, más concretamente para el tema este de Castanesa, y el otro 50%... se repartieron de la siguiente manera. Juan Aguirre de Amaral dio 2.300 euros también a Castanesa. Frutas y Verduras hizo lo mismo, que fue, es la, uh-huh. la misma cantidad de dinero. Rap Solo Crew lo dio a las comunas de Medellín. El uh-huh. Comando Cucaracha lo dio para Chiapas, y Mayacán para Palestina. Eso es, eso es. En la siguiente edición creo que se repitieron algunos de los destinos, ¿no? Por ejemplo, Interlude lo dio para Chiapas, ¿puede ser? Sí, creo que sí, Interlude lo dio para Chiapas, Violadores junto con S.A. lo dieron otra vez a Medellín. ¿Quién más? Yo no me acuerdo quién tocó el año pasado, ¿quién más tocó? Norte lo dio para un proyecto que había en Guinea Ecuatorial, creo que era. Bien. Y es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Ah, bueno, Taco lo dio, creo que para Proyecto Hombre, creo, ¿eh? Es que también hubo algún proyecto que tampoco estuvo muy acertado y bueno, tampoco. Pero eso sí, vamos, hay proyectos que se suelen repetir. Si, por ejemplo, los Violadores ha venido 2 años y los 2 años ha repetido a Medellín. ¿Y exactamente eso de Medellín qué es? Lo de las comunas de... Pues son una gente que Violadores del Verso trabaja, o bueno, o hace algún bolo cuando va para Colombia allí con ellos, y entonces son chavales que están como en una escuela de rap y necesitan pues material, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues ellos les dan el dinero y ellos pues compran material de estudio, musical y, uh-huh. y demás. Vale. Otra pregunta que quería hacerte, el lema que se ha elegido este año, tan burro, tan punky, a la mierda. A la mierda, pues un poco, o sea, tuvimos bastante debate este año porque tampoco con todo lo que estaba cayendo, por un lado no nos parecía muy acertado que fuese este año la memoria histórica, con todo el tema de crisis y demás que estaba viendo, ¿no? Pero también es como se ha relacionado un poco todo lo que fue, que por eso se enlaza a memoria histórica, con el momento presente, de como un poco consecuencia de, o sea, de no olvidar un poco lo pasado y hacer, pues eso, memoria en el momento presente de un poco cómo está sucediendo todo y en qué mierda realmente estamos ahora mismo, nos han metido, y bueno, o sea, un poquito así, o sea, un poco de englobe y un poco de mala sangre también. Luego otra, para contactar con los grupos que, claro, que tienen más peso dentro del festival, más nombres, como puede ser el primer año con Juan Aguirre, Amaral, o el segundo con Sociedad Alcohólica, o este con Defcon 2. ¿Esto surge porque tenéis contacto personal con ellos, porque se acercan ellos, porque sabéis que van a acceder a que lo que se les dé lo tengan que destinar a un proyecto? Pues la verdad que, hombre, siendo que Rap Solo está en el tema, la verdad que Ramón tiene un montón de contactos a nivel musical tanto el primer año como el segundo año. El cartel lo ha creado él, lo ha hecho él, ¿no? Y este año pues ha sido un poco, pues eso, ¿no? Violadores del Verso no venían, entonces intentamos buscar otro grupo también de tirón. Y esto fue pues a través de... No teníamos un grupo así de tirón y dijimos, oye, pues vamos a probar a ver con Defcon 2, que sacan disco, que sacan tal, a ver si les apetece tal. Habíamos hablado también con Quique, que nos iba a mover el tema de Barricada, pero no podían, con Rosendo, pero se nos iba. Entonces, pues miramos con Defcon 2 y la verdad que una gente majísima, y entraron a la primera, dijeron, oye, pues mira, presentamos disco en Zaragoza y eso que nos llevamos. Y pero vamos, la verdad que esto se hace gracias a que está la gente de Rap Solo y que, vamos, se maneja dentro del mundillo este. Y ya por último, ¿ves cómo ha pasado esto muy rápido? Muy rápido. Ni te has enterado. Ya me he enterado. ¿Que se está notando la crisis en la venta de bonos? ¿Lo habéis...? Pues la verdad que va un poco más flojo que otros años, pero bueno, también estamos tranquilos, pues porque, bueno, como haríamos todos, siempre lo dejamos para el final de comprar la entrada los últimos días, pero bueno, puede que sí que se note este año un poquito. La verdad que 12 euros no nos ha parecido caro para todos los grupos que vienen, y esperemos, tenemos un poco de miedo, eso sí, pero estamos convencidos de que saldrá bastante bien. Pues nada, ya por último, vuelve a recordarnos el cartel, que tenemos muy mala memoria. Pues mira, de 11 a 3 en la Plaza San Bruno, actuaciones, y luego a partir de las 8:30, Picore, La Ronda de Voltaña, Rasus Clay, Defcon 2, DJ Creevy y Lurte como pasacalles, a partir de las 8:30. Vale, muy bien. Pues ahora ya, si me presentas la canción de Defcon 2 que has traído, ya te doy el aprobado. Pues creo que... Señores, creo que se llama, sí. Estaría bien, señores. Vale, pues muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima. Venga, Álvaro, gracias. Perdido en ruinas, caminas por el tapiz, pero este lápiz solo necesita un sacaminas, un poco de punta para afilar sus problemas de la soledad, de este desierto sin arenas, de esta esclavitud sin cadenas. Desde mi jodido barrio La Magdalena, apenas queda un tema, un emblema. Quema, quema, que me quema. Porque apenas queda un... A ver esos chimirones, ¿vienen o no vienen? De miedo los jueves con los compis de la mili. La Blitz con los zombies de la mini. Le pongo los cuernos a mi maruca, pero solo contra Bestis. Menudo Mercedes quería comprarme si me toca la lotería. Que nadie me quite el Cuba Vital, salir de la oficina. Señores con traje, señores de Spock, con gabardina, o tres cuartos cartón. Señores bondones, señores fibrosos, señores peludos, señores graciosos, señores que se apoyan en su entorno de señores. Donde corta el bacalao, el que le echa más cojones. Otro cogerá este sobre, si tú no lo coges. Que bien nos lo montamos siempre, entre machotes. Se oye comentar a las gentes del lugar, los rockeros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación, ¿qué más da? Mi rollo es el rock. Vas sin afeitar, dice el sheriff del lugar, y además con tías buenas. Dicen que fumar es pecado y es mortal, y al infierno me condenan. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón, y ellos no. Mi rollo es el rock. Qué risa me da esa falsa humanidad de los que se dicen buenos. No perdonarán mi pecado original de ser joven y rockero. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. estoy bien lavado, dispuesto a entrarlo a ver si digo. A lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, a guapo me viene. Yo tengo orden severa. Ver, que venga como quiera. No dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Pase usted. Yo quiero pasar. Pase usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, pues si tienen buen ganado. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Cara cangrejo, cara cangrejo. ¿Cara de qué? La fiesta no es para feo. Ya ve, ya ve. Usted no puede pasar. Rui. La fiesta no es para feo. Rui. Búsquese pa' que le cambie la cara. La cambia y los dientes. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Rui. Usted no puede pasar. Rui. La fiesta no es para feo. Mira, mira, yo en esa muerte de portero. Oye, pero digo que yo no venía aquí con mi chiquet. Yo no he pagado el deporte el otro día. El wiki, acuérdate cuando estuve con aquella tía que estaba tan buena. Buenas tardes. Buenas tardes, chavalotes. Hola. Hola. Curiosamente, bueno, bienvenidos a una nueva edición de La Fiesta No Es Para Feos, del el programa mensual, ¿bien? O algo así. Podría ser también escrotal, porque lo hacemos más que al mes, cada cuando nos sale el escroto. Sección, más que programa, sección. Vale, vale, joder, que aire de grandeza tiene aquí el colega. El otro día nos decía Álvaro, ponéis una música horrible. Hoy ya vale, estoy harto, hoy os voy a poner yo la sintonía porque no sé qué, porque los Calatrava en el 67 grabaron un vinilo de 3 pulgadas. Nos ha puesto nos eso, ha puesto que se nota que la cosa Álvaro, ha subido. Muchas gracias. Muy bien, ha ¿eh? Sido una mejora. Usted, caballero, desde que emite en otras emisoras, viene muy crecidito, ¿eh? ¿En qué emisoras emito yo? ¿En qué emisoras emito yo? A usted lo he oído por la radio. ¿En Radio 3? Radio Gafapasta. Pero que sepas, bueno, si no te lo conté a ti, se lo conté al colega. Que les dije que se fueran a tomar por culo, ¿eh? Ah, ya no va a haber, no va a haber más ediciones. No, porque les dije, claro, lógicamente, a mí me llamaron de Radio 3 para hacer eso, y yo les dije, me parece un win. Estuvimos hablando un montón de rato, y al final le digo al tío, vale, ¿y de pagar cuánto? Ah, no, aquí los colaboradores no pagamos. Y digo, pues entonces nada. Al final me insistió y le dije, bueno, te lo voy a hacer una vez, pero una vez, ¿eh? Porque a Radio Topo voy gratis. Y a Radio 3, si no me pagáis, no voy. Oye, yo también. Ya, ya. Es más. Es más, tengo que pagar. Pues así me gusta. Hombre, hace falta que tuviera que pagar yo, ¿no? Que ahora hay clases. Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta sección de Ciudad Podrida. Eso le ha dolido, ¿eh? Le esta ha dolido. Sección. Que como siempre, pues estaremos la pequeña Aeru, Diola. Hola. Es que bien queda. Y yo que soy ex-car. Y contamos con la colaboración especial, como no, del doctor Neumann. Hola. Que tú eras experto en... En mierdas. ¡No! Ah, ya te han encendido, porque antes era... Era solo de pises. Apagar unas cañas. ¿Y lo del tacto rectal, pues? ¿Dónde ha quedado? Bueno, eso ya hay que subir. Hágalo tú cuando quieras. Ahora pones el virus después. Que pague. Pon la música de Love Story, ahora que quedaría muy bien. Bueno, pues... Hoy nos hemos preparado el programa. Bueno, contamos también con otra colaboradora. Pero eso tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Diola, colaboradora misteriosa. Hola. Muy bien. Hoy vamos a hacer el programa con secciones, como la radio comercial. De hecho, hasta hemos traído propaganda y tal. Porque el otro día cuando vino nuestro amigo el Dani, nos decía, este programa es una mierda, tal. No tenéis ni puta idea. No es radiofónico. ¿Por qué Álvaro dice que sí? ¿Por qué? No se estaba ni escuchando. Estaba acariciando con la música. El puto amo. Te has vuelto a poner los Calatrava, tío, lo tuyo. Ya es enfermizo. Bueno, pues bueno, no decía verás. El programa. Decía la sección. Ojo. Ojo. El programa sí. La pues sección, ya que os ponéis ahí a hablar, vais siempre borrachos, es que esto no tiene sentido. Mentira. Pues tienes razón. Cuando tienes razón, Dani. Entonces, nos dijo, lo que podéis hacer es... bueno, lo que podéis hacer no, porque Dani... No. Como Dani es muy de imponer, no de pedir opinión ni nada, nos dijo lo que tenemos que hacer, que era hacer secciones dentro del programa, para que quedara en plan magazine. ¿Que vamos a tener noticias y demás? No. Vale, pues yo quería decir uno. Venga, pues cuéntanoslo. Que sabéis enterar lo de... Estamos en crisis, ¿no? ¿Lo sabíais? Sí, algo he visto No sabía nada. En tu Facebook. Que es que que ha llegado hasta el mundo del cómic. ¿Qué así? Me dices? A ver, el otro día leí, o sea, un grupo tan clásico como los Cuatro Fantásticos, así van a pasar a ser tres. No, pero ahora son seis. ¿Cómo que o sea, seis? Que no hay crisis, no. Lo que pasa es que han matado al Cerilla Humana. Sí. En vez de se ponen a Spiderman y de paso se iban a los dos niños de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. O sea, que ahora son seis crisis, ¿no? Hay más. Por el mismo dinero más. No sabía que habían criado. Ya te lo digo yo. Pues porque papá puso una semillita en mamá. Uh-huh. Fin. Vale, yo pensaba, digo, aquí la cosa se las va a comer todas. Con eso de que el matrimonio, claro, el jefe es el jefe. Para nada. A su señora no la va a cargar de trabajo. Nada, nada. Yo creo que aquí Asuntos Sociales tiene que tomar cartas en el asunto, porque una cosa es que metan a Spiderman, que es como teenager, ¿no? Porque ahora que han hecho un reboot. Teenager. Pero bueno, hombre, ahora han reiniciado, se ha vuelto a morir el tío Ben, la cuando, tía May está mal. Cuando Spiderman salió de la universidad, mi padre ni se la cascaba aún, no te digo nada. Teenager, Spiderman. Pero bueno, lo de los niños no tiene nombre. Bueno, pues bien, ya hemos hecho la sección de noticias, inaugurada por Álvaro, otro día pondremos... No, tenemos más sí, noticias. Sí, sí, tenemos más noticias. A ver, de hecho, yo cuento lo de Morata y tú cuentas lo de... Venga, muy bien. Nuestro compañero y amigo Morata, de la Asociación Mala Vida... ¡Joder, siempre estoy hablando de lo mismo! Que sí, que lo digo a todas las secciones, no a todos los programas, a todas las secciones. Nuestro amigo Morata inaugura hoy una exposición en el Instituto Jerónimo Zurita, que es donde hice yo el bachillerato, y tiene una foto mía allí, con un montón de gente más. Yo soy el que tiene la cabeza más gorda. Con un montón de dardos clavados. Pero los de alrededor a mí nunca me daban. ¿Y a ese señor le dejan poner ilustraciones con porros en institutos? No, son de mujeres ligeras de ropa. Mejor me lo pones. Entonces, hombre, pues yo tengo un porro y una tía en pelota, yo prefiero la tía en pelota. Yo salió. Pues sí. Y la inauguración es hoy, que a las 19:30 había bebercio y comercio gratis. ¿Qué hacemos aquí? Demasiado tarde, amigos. Ay. No puede ser. Y eso, que podéis pasar a verla por allí, pues no sé qué horario tiene ni hasta qué día va a estar, pero bueno. Os vais y ya os lo contaron. Una noticia a mala vida. Así explicamos las cosas. Bueno, también, de la manera que nos ha explicado aquí Álvaro lo de... No sé qué ha pasado, que eso. Se lo hemos tenido que contar nosotros. Tampoco quedamos tan mal, ¿no? Pero los Cuatro Fantásticos que has dicho. Ya ni te acuerdas. Que dice que sí, pero como tiene a los Calatrava en la cabeza. El porro y la mujer en pelota, el porro. Venga, ya ahí nos va a contar otra cosa. Bueno, pues también queremos hablaros de una exposición que tiene lugar en una librería que se llama Ole Tus Libros, ¿vale? En la calle Miguel Servet, número 13, donde exponen nuestras amigas Gemma, Vampirella Monahan, firma así. Que la tenemos aquí hoy, que ahora nos va a contar un poco, y Andrea Campos. Entonces aquí tenemos a Gemma. Gemma, di hola. Hola. Acércate la cachofa. Pero esto que yo soy novita aquí. Esto que tiene que ver con los tebeos, pero no era una charla de tebeos esto. ¿Qué tiene que ver con los tebeos? No sé, vosotros sabéis. ¿Cómo va esto? ¿Así? Vale. Lo tiene que poner la boca. ¿Así? Oye, este chiste lo hacemos siempre, ¿eh? Qué malos que sois, por no Dios. No envejece nunca. Y yo qué sé, a mí me habéis liado, me habéis enchufado un calimocho, me habéis traído aquí y ahora me hacéis preguntas. Bueno, pues yo respondo. Y esto solo es el principio. Así funciona la vida. Porque bebe lento. Bueno, explícanos, Gemma, ¿por qué tenemos que hablar de tu exposición aquí en una sección de cómics? ¿Acaso lees cómics? ¿Qué relación guarda esto que has hecho con los cómics? Pues realmente ninguna. Muy bien. Fuera de aquí. Fin. Sí que leo cómics, pero relación ninguna. Bueno, Jesse. Aunque sí que hay. Sí que hay. Es verdad. Ha sido de casualidad, pero hay. Mi compañera Andrea sí que ha hecho unas fotos, una serie de fotos, 7 fotos, con forma de cómic. Ha contado una historia. La historia. Uy, me está moviendo el micrófono. Es que oigo que vas y vienes. Vale. Pues ha contado la historia de Boinita Roja, que es como Caperucita Roja en los tiempos actuales, y lo ha hecho con formato cómic, 7 fotos de 50x70, contando la historia con varias escenas en cada una. Por ejemplo, eso valdría. ¿Aceptamos barco? Venga. ¿La dejamos? Venga. No, porque vosotras, no sé si Andrea lee algún cómic, pero tú sí que eres lectora, ¿no? Sí, yo sí que suelo leer habitualmente. Sí. ¿Y qué lees? Pues lo que cae en mis manos, lo que me prestan, ahora que estoy pobre, sobre todo. La crisis sí. famosa de los Cuatro Fantásticos llega a los, sí. que, a los que no son tan fantásticos, pero sin embargo sí. ¿Cómo que no es tan fantástico? El ERE nos llega a todos. Está todo enlazado aquí. Pues sí, no sé, leo, yo qué sé, todo lo que cae en mis manos. Me encanta Neil Gaiman, me encanta Arcenis. Antes estabais hablando de Carlos Jiménez, fue lo primero que empecé a leer de pequeñita, con Paracuellos... Los hermanos Hernández, básicamente lo que me he ido recomendando el CAR y he ido incrementando poco a poco. Que yo soy muy de recomendar. Hombre, y siempre acierta. ¿Y hasta cuándo podemos ver la exposición? Pues hasta el 31 de marzo. Sí. ¿Has visto qué noticias? Bueno, también... Te quejarás, decir... Álvaro, te quejarás. Yo no me quejo. Que también está... para la cara, pero no me quejo. Es la que tiene. Oye, que es mi primera vez. Pero eso también, es bueno. También está relacionado con los cómics, porque los... Iba a decir modelos, pero bueno, se le puede hablar como sea. Tristemente somos nosotros. Los, ah, bueno. Los modelos de la fotografía somos los mala vida. Ya, bueno, es que la sí. Cosa no da para más. Eso es el acento. Bueno, me está interesando. Y lo que todo el mundo cuando oye hablar de fotos y mala vida quiere saber es lo siguiente. Hay fotos de Chefo vestido de pollo. Chefo vestido de pollo. Que lo sepáis. Chefo vestido de pollo. En ¿vale? El gallizo. El gallizo. Bueno, las fotos es están... Que patrocina esta... Sí. Las fotos están en la tienda Ole Tus Libros en nivel 13. Sí. Bueno, hemos acabado ya con nuestra sección de noticias, que venía muy preparada. Yo creo que sí. Así que vamos a empezar con una nueva sección, porque como nos dijo el Dani, ¿qué tenéis que poner secciones? Yo le dije, muy bien. Esto pues, sería una subsección. Una subsección de nuestra sección. Le dije, pues muy bien, Dani, ¿hay que poner secciones? Pues hazla tú, haz una si tienes cojones. Vale, vale. Y la hizo. Y aquí la tenemos, que es el show de Huckleberry Hound, que si funciona hoy el MP3, nos lo va a poner el barito ahora. Ahora mismo. Venga. El show de Huckleberry. Los 60 fueron en América la edad de oro de los superhéroes. Hanna-Barbera no fue ajena a ello y encargó al gran dibujante Alex Toth la concepción de varias series. Mighty Mike Thor relata las hazañas de un superhéroe cavernícola en la era de los dinosaurios. Cuando Thor blandía su mazo, se transformaba en el coloso Mike Thor, capaz de volar y lanzar rayos. La originalidad de los personajes fue enmascarada por unos guiones poco exigentes, pues el hombre de piedra tuvo que enfrentarse contra los hombres pájaro, los hombres tigre, los hombres planta, los hombres escorpión y dos veces contra los hombres buitre a lo largo de 36 episodios. La CBS comenzó a emitirla en 1967 a razón de dos capítulos cada sábado, seguido de uno de la serie hermana Moby Dick, una ballena blanca benefactora de la humanidad, quien por cierto se enfrentó a los hombres tiburón, los hombres iguana y los hombres cerebro. Otra serie ideada por Alex Toth fue Los Herculoides. Thandor, el humanoide del planeta Anzot Quasar, lidera un grupo de poderosas criaturas. Zok, el dragón lanzarrayos. Igo, el gorila gigante de roca. Tundro, el rinoceronte Triceratops. Y Glopiglip, criaturas amorfas capaces de convertirse en cualquier cosa. Los Herculoides mantenían su planeta a salvo de una nueva nómina de invasores absurdos, como fueron los hombres papagayo o los hombres raíz. Nos trasladamos ahora a la defensa del cosmos. Llega el fantasma del espacio. Este defensor enmascarado nace en formato cómic gracias al genial Alex Toth en 1959, y Hanna-Barbera lo adapta a la televisión como respuesta a Batman. Con su base ubicada en el planeta fantasma, trabaja las órdenes de la Patrulla Galáctica y mantiene la galaxia libre de villanos espaciales. En 1969, la presión de algunos grupos en contra de la violencia mostrada en los dibujos animados de Hanna-Barbera acaba con estas series, que son sustituidas por Scooby-Doo. No llegaron a España hasta los años 80 gracias a las cadenas autonómicas como TV3, y hasta los 90 para todo el país en Cartoon Network. Todas ellas tuvieron su versión en TVO, incluso en las editoriales Marvel y DC. Alex Toth, el creador de estos héroes, es considerado uno de los grandes por su adaptación de El Zorro o sus obras para DC Comics. Incluso llegó a dibujar los dos primeros episodios de la serie española Torpedo 1936. Sí, sí, pero Alex Toth no dibujó para mala vida nunca. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con el rollo del colega Dani? Pues yo... Es que en dos minutos, qué cantidad de información que ha soltado, ¿no? Dani empezó, no me he enterado de nada, más empezó... que ha dado el culeo. Dani cuando empezó trabajando haciendo los anuncios de Micro Machines. Era la voz, ¿verdad? Bueno, se me ha olvidado comentar antes que... ¿Este señor, esta sección va a estar todos los meses? No, no, si te bueno, gusta, sí. Que sí, que me gusta. A ver, yo te cuento, el colega Dani es muy fan de Hanna-Barbera, que es la empresa esta que hacía los dibujos animados y tal, entonces ha hecho una sección específica sobre eso, que antes se me ha olvidado comentarlo. Entonces ya he preparado varios podcasts que están para descargar en internet, pero la idea era que los pusiéramos aquí. Me dice, oh, si tu amigo ese que se tatúa apoya no le importa, tal... No me importa. No te importa. Ya le preguntaremos al otro. Por primera vez, Radio 1, Tele 0. Porque la enviada que me ha echado no se ha visto. Mira, Carlos, que nos pone el nivel un poco alto, ¿no? Porque ahora cualquier cosa que digamos, pues va a ser una mierda. Bueno, amigos, pero podemos coger su tono y hablar un poco parecido. Podemos hablar de la siguiente sección, Carlos. Virus, vuelve a llevarte el micrófono, que las traes de ánima. Bueno, un monstruo. Pues tenemos un par de secciones más, pero ¿cómo lo montamos, Airu? Pues como lo pone en el guión, ¿qué pasa? Lo hemos hecho. Pues hacemos primero mi sección. Lo que pasa es que... Bueno, y los temas que vamos a pinchar... Espera. Ahora íbamos a... Teníamos pensado, hoy es el programa piloto, la prueba, ¿no? No llevamos ni 10 ni 12. Que el otro cuando nos propuso el Dani hacer secciones, yo le dije a Lairu, pues mira, yo pienso una para que la hagas tú y tú piensas una para que la haga yo. Entonces ella ha pensado una para que la hago yo y la va a introducir ella y la hago yo, ¿no? Eso es. Venga, a ver. Bueno, pues yo he pensado que Carlos, que conoce mucho el submundo de los fancineros, pues podría, bueno, es un mundo que no es peyorativo, hombre. O inframundo. El supramundo. No sé, he puesto la cara por lo de conocer. Es inframundo, va muy bien, ¿no? Pero, bueno, que conoce, que le gustan, que los lee, que los compra, casi siempre se los regalan. Pues que tiene centenares de fanzines en su casa, pues sí podría hacer la sección de recomendar un fanzine para que sepamos un poco más. Eso está hecho, pequeña Airu. ¿Pero me vas a hacer una sintonía? Aunque sea... No, ahora no. ¿Vas a poner ahora en Y me falta una cerveza o las cosas sin cantar? No, no, no canta, es que a mí cantar. Vale, pero vale. Te traeré una sección. La pequeña Airu no es de cantar. No. Luego, yo que soy futurista, yo ya digo que luego XCAR 1, pequeña Airu 0. Bueno, pues vamos a inaugurar esta sección tan cutre que me ha preparado Airu, hablando de un fanzine que se llama Lo Pitbull, ¿vale? Que es de un chaval de Granada que se llama Juarma López, y que a mí personalmente me hace mucha gracia este tío. El fanzine se lo han editado los colegas de Ediciones Cretino. Si lo editan no es un fanzine. Que no me cuentes tu vida. Total, estos son cuatro colegas, de los que a lo mejor también hemos hablado aquí algún día cuando hemos hablado de fanzines, porque siempre somos los mismos. Y ahora se han lanzado a editar álbumes. Este en concreto lo han llegado a lanzar hasta en color. Está muy chulo. Así en tomito, con tapa de cartón y demás, con lomo. Y me gusta mucho lo que hace Juanma, porque se toma risa todo y eso es muy saludable. Por ejemplo, en la portada, ya el tema de lo Pitbull es muy chulo, porque con lo de lo Pitbull parece que, si miras las noticias que han salido el último año en prensa y tal, lo Pitbull no es gracioso, porque suelen ser bacalas descerebrados que llevan un Pitbull y de repente se come a una niña o cosas así. Bueno, pero Juanma es capaz de hacer humor de todo, de estas cosas también, que de entrada no tienen por qué hacer gracia, pero da igual, esto es un TVO, entonces en un TVO nos podemos reír de todo. Sale, la portada ya es muy chula porque sale un robot gigante con forma de pitbull quemando toda la ciudad y debajo hay un gilipollas con un móvil haciendo una foto para su Facebook. Ese detallito es muy bueno. Luego en la contraportada podemos ver, sé que contaba así, parece que ni me la ha leído, que estoy mirando la tapa, pero es verdad. En la contraportada salen unos hermosos penes voladores que van dejando un arco de arco iris detrás, una estela de arco iris. ¿Son penes voladores de verdad? Sí, los penes voladores. Deja de verlos, aquí, los penes voladores, de verlos más de cerca. Y bueno, lo que te digo, los tebeos de Juarma son historietas por lo general cortas, chistes o una sola página. Y hace un poquito chistes de todo. No se englosa dentro del tema. Mucha gente cuando hace humor, un poco, que a veces se mete con temas políticos y tal, el problema que suelen tener es que siempre tiran del mismo lado, ¿no? Juanma se ríe de todos, de unos y de otros, y eso es muy muy positivo. Luego me gusta cómo ve el tío el río de los fanzines. Y de hecho, alguna vez que he hablado con él por internet, o alguna vez que nos hemos visto en persona, o sobre todo lo más interesante, las chorradas que contamos nosotros todos por internet. Me gusta, aquí en el libro mismo dice: las posibilidades de un fanzine son infinitas y son una forma de comunicación libre, espontánea y subversiva, y con los tiempos que corren, con esta tontería generalizada, son muy necesarios. A mí me parece muy admirable que haya personas activas que decían hacer algo sin una motivación económica. Eso es, en esencia, algo maravilloso, y más desde la bofetada de pasividad, pedantería, inocuo y pajerismo que nos ha dado el internet. Para mí los fanzines son un medio en sí mismo que me permite expresarme con libertad, que me divierten y que sobre todo me hacen F-E-L-I-Z, que esto lo pone así en separadico. Por eso, que es un tebeo que es muy recomendable. Los Pitbull del Juarma, pero bueno, del Juarma es recomendable todo. ¿Pero esto es una sección seria o qué es esto? ¿Y esto aquí en Zaragoza se puede adquirir en algún sitio en concreto? Pues como siempre pasa con los fanzines, en teoría hay posibilidades de encontrar fanzines en tiendas de cómic. Pero hoy en día, gracias a internet, lo más fácil es meterte por ahí y buscarte la vida. Porque con los fanzines hoy en día a través de internet, el mismo autor siempre a través de su blog te lo vende o cosas así. O sea, que es muy facilito. De hecho, yo lo tengo porque me lo manda él. O sea, yo le mando el mío y él me manda el suyo. Y eso está muy bien, entre los fanzineros es lo más chupi. Hacer intercambios. Claro, hacer intercambios. Vale, pues con esto ya hemos hecho una nueva sección. ¿Ves qué fácil? ¿Has visto? Y ahora vamos a hacer la tercera, que es nuestra amiga Gemma haciendo de Horacia Pinchadiscos. ¿Vale? Siempre lo que hablamos antes, siempre lo dicen esto. Vamos la música por ahí, vamos música por ahí. Pues os vais a cagar hoy. Hoy nuestra amiga Gemma va a tocar la cumbre de tocar la bala laica en directo. Venga, nos va a proporcionar un ratito de siesta. Venga, Gemma, pínchanos. A ver, la cosa es que a mí me has avisado a las 6 por Facebook y me has dicho, tráeme dos canciones. Digo, ¿pero de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? De hecho, ¿quieres? ¿Quieres? Bueno, vale, con el quieres, pero había que colaborar. Muy bien. Así que no se me ocurría así como que nada de repente y digo, bueno, pues voy a cumplir una de las ilusiones de mi vida, poner Everybody Knows de Leonard Cohen en una emisora clandestina. Así que ahí va. Así no introducimos nada más el porqué. El porqué es la ilusión de su vida, tío. Es la ilusión de su vida. Pero viene. Pensaba que parece poco. Deja a la chica que viva su vida como quiere. Que pensaba que había algo más. Sí, esta es porque hay una película que se titula Rebelión en las ondas, que emplean esa canción de sintonía y deberías de saberlo. Pero la has visto, Álvaro. No, la verdad es que no. Está muy bien. Está muy bien. Es un clásico de los 80, tanto la película. Te van a dar ganas de coger un barco e irte por ahí a aguas internacionales. Yo si pongo la película y sale Leonardo Cohen, la quito. Esa es Radio Encubierta. Esa es Radio Encubierta, exactamente. No, que no. Pues será parecida. Es mucho más ochentera. Ah, sí. Bueno, venga, pon el maula este que vamos a echar las hijas. Vamos con Leonardo, a ver qué pasa. El nardo de Leonardo. Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Es que tenemos que aligerar, que sí, se me queda otra canción por poner y un tema del que hablar, pues dos temas de los que hablar. Bueno, tenemos un tema del que hablar, antes de, bueno, ya te digo que teníamos las secciones y tal, pero hoy el tema concreto del que queríamos hablar era de la relación entre cine y tebeos, ¿verdad, pequeña Airu? Eso es. Una vez más, no nos lo hemos preparado. Simplemente... ¿Qué nos lo hemos preparado? Bueno, pero le dijimos a... Es que lo del Facebook está muy bien, porque le dices a la gente, venga, cuéntame tu vida, y la gente te lo cuenta. Entonces ayer dijimos, venga, contadnos películas relacionadas con TVOs. Y me han mandado aquí una lista que tengo 7-8 folios. Entonces, Pues vamos a hablar un poquito así en general, lo vamos tratando el tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Como la otra vez? ¿De ir leyendo las respuestas? Algo hay. Yo voy a empezar con lo que te decía antes en el bar. Ahora está muy de moda el tema de hacer adaptaciones de TVO, sobre todo de superhéroes, al cine. Aunque también se están haciendo a rebufo del éxito de los superhéroes de otro tipo de cómics, a lo mejor más interesantes desde otro punto de vista. Pero no es una novedad esto realmente. Esto se iba haciendo desde que el cómic existe y desde que el cine existe. De hecho, por ejemplo, en los años 40 ya existieron un montón de adaptaciones al cine. En pequeños capitulitos de estos seriales que proyectaban en las sesiones dobles de cine y tal, que eran bastante curiosos. Capitulitos a lo mejor de 7-8 minutos. Que siempre acababan cuando de repente al héroe le pasaba algo muy emocionante, ¿no? Como que se iba a caer por un terraplén, o le iba a atropellar un tren, o iba a hacer caca y no había papel, yo qué sé, cosas así muy, muy, muy emocionantes. Y había, yo por ejemplo hace poco vi unas de Flash Gordon, que los habían juntado todos en un DVD, los regalaban con el ABC, y no sé por qué mi madre los tenía en casa. Y digo, mamá, ¿qué tienes aquí? Ay, no sé, que yo... Mi madre no es que compre un periódico ni otro, porque nunca lee ninguno, pero todos quedan un DVD... Lo compra, a pesar de que mi madre no ha visto un DVD en la puta vida. Pero bueno, vamos, que tu madre es Freak, se lo compró. Mi madre lo compra. De Flash Gordon, yo que sé, si mi madre no sabe ni qué es Flash Gordon. Pero bueno, yo me lo llevé a casa, lo vi, hasta que aguanté un rato, porque vi 3 o 4 y luego... Está graciosete, ¿no? El rollo, además, una cosa que es muy muy interesante es cómo ven el futuro la gente de hace 80 años, ¿no? A mí eso siempre me ha gustado mucho. Y además ahora tendríamos que estar teletransportándonos y con coches espaciales. Hombre, pues yo salgo por las alas, a los hombres de halcón ya me voy dando un airecito poco a poco. el tío este, además curioso porque el personaje de Flash Gordon lo interpretó un actor que se llama Buster Grable, que luego hizo también a Buck Rogers. Y no sé si va a hacer también algún Tarzán o algo así. O sea, el pobre, ese sí que estaba encasillado. Pues hay que hacer un tío rubio que vaya haciendo saltos por ahí. Venga, pues este. Hicieron hasta de Batman en los años 40. Bastante curioso. De hecho, ahora, por ejemplo, tú sabes en Nochevieja y ves a gente disfrazada de Batman con un traje bastante más digno que lo que había entonces en aquella serie. Pero vamos, también es curioso. A que si hay alguien por ahí que nos oiga y encima esto le parezca curioso... Silencio sepulcral. Pues que sepa que hoy en día, afortunadamente, gracias a internet, pues puedes encontrar estas cosas en YouTube muy muy fácilmente. Luego, pues con los años, estos seriales incluso llegaron a influir bastante en las series originales. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que es el superhéroe por antonomasia, Superman, cuando lo crearon en los TVOs, no volaba. Él pegaba saltos como un jabato. Saltaba por encima de los edificios, no sé qué, pero no volaba. Y luego hicieron una versión para el cine, no sé si era la serie de televisión... No fue el serial, yo creo. O era los seriales, que de repente ahí el tío volaba. Y los de los teos dijeron, pues esto de que vuele, mola. Y entonces lo cambiaron, ¿no? ¡Jo, qué interesante es esto que me está contando! Yo llevo mucho rato hablando ahora... En el caso del serial de Superman, el actor que hacía Superman, si no recuerdo mal, también hizo la versión de Capitán Marvel de DC, Shazam. Ah, Shazam. Efectivamente. Y también bebía un poco de la misma dinámica. De se veía que bebía porque... Sí, era más bien de pecho palomo, era... Cinturón por encima del ombligo. Sí, era rollo un poco Julián Muñoz. Todos los muy encasillados, por lo sí, que sí, veo. Sí, sí. Y yo puedo decir, como detalle de Freak, que no le interesa a nadie, que mi padre, que es viejuno, veía estos seriales en Irán en los años 50-60. Porque este es moro, aquí donde lo veis. Este es moro. Entonces, para que veáis la penetración, y he dicho penetración en la radio, amigos, que tenían estos seriales en pues eso, en distintos lugares. Probablemente en España los pusieran después del yo moro. Creo que en Irán ahora ya no los echarían. Yo creo que tampoco. Capitán América igual no. Creo que es imperialista y, también, y de mal rollo. También había unos del Capitán América. Había unos de Capitán América, también pecho palomo, como sí, todos sí, estos sí. héroes. Estaba la Wonder Woman, ¿no? No había serial de Wonder Woman. En serial blanco y negro yo no lo he visto. No lo he visto. Es que esto era de los años 40-50. Antes de que se inventara la televisión, que es una cosa muy rara. Porque, claro, tú ves esos episodios cortitos y es lo que hoy en día sería una serie de televisión. Pero entonces no. La gente iba. Era para que la gente fuera al cine todas las semanas a seguir el culebrón. Luego en los 60 también hubo. Bueno. Con la llegada de la televisión, la cosa se puso más de moda. In color, además, porque además hicieron también series de dibujos animados. Los de la Marvel, por ejemplo, hicieron de todo. Que eran unos dibujos animados espectaculares por lo cutres que eran. Solía ser un dibujo y se acercaba, ¿no? Y subía detrás a uno diciendo, ¡Here is my tutor! Estoy recordando, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos con sintonía con trompetillas, que siempre queda como más épico. Muy rico. Sí, sí, sí. y alguna Capitán América que también hacía ese, sí, eran todos luego zoom de viñetas, sacaron que hasta muy bien. Unos discos con las melodías que eran muy graciosos. Sí, sí. A mí me suena eso de, bueno, luego aquí en España en la época de los 80 cuando estuvo de moda el vídeo fue cuando los vimos. Sí, sí, claro, porque te sacaban los VHS que ponía el Capitán América, la película, y luego eran 28 episodios que eran todo el rato el mismo dibujo de Capitán América, pa'lante para atrás, pa'lante para atrás, y hasta ahí el plano rojo le ponían así de cerca. ¡Qué malos hay! ¡Qué me pongo nervioso! Pero las adaptaciones de dibujos animados tampoco eran todas así de malas. Había una serie de Superman de con animación de los hermanos Fleischer. Ah, sí, buenísimo. Que aquí tuvimos la suerte de disfrutar en los Toda 100, en ediciones en VHS. Esto es esta tecnología arcaica para los más jóvenes. Eso es una maravilla. Y que además, en una de las versiones que yo vi, el doblaje estaba hecho por un señor que era mexicano y él doblaba todas las voces. Cuando hacía de Lois Lane era como cuando Carlos hace esa voz en off y era bastante. Superman, soy Luis Alamos. El otro día con eso que hablamos de lo de Radio 3 me pusieron eso de fondo. Ah, sí. Espera, que vas a hablar de Superman, espera que te lo pongo. Y se oye, es un ave, es un aeroplano. Con ese audio latino tan espectacular. Claro, yo me imagino que en México se partirán el culo con nosotros. Mira. Sí. Bueno, grandes tesoros, amigos, que podéis encontrar en los Toda 100. Es otro tema del que hablaremos en internet. Eso es. Bueno, ¿qué más? A ver, Iru, cuéntanos de alguna más adaptación, porque si no, no metes baza, venga. Hombre, pues es que cosas tan viejas, a mí pues no me suenan. Vamos a pasar más adelante, venga. Eso sí, dame unos saltos más adelante. Venga, los 70, por ejemplo, cuando se pone de moda, o en los 60 la serie de Batman, que se llama moderno. Hombre, vamos a ir por pasos, ¿no?, que ya llegaremos. Pues ahí también iban hechos una de Fesio, vamos, que fin. Tampoco... Esta es toda la opinión de Iru, ha estado muy interesante. Gracias por meterte en debate. Yo creo que deberíamos recordar con este tema de Batman el repelente de tiburones que llevaba el Batman repelente para tiburones en el cinturón, que es algo que no deberíais dejar de tener en vuestros bolsos, amigos. No lo iba en el cinturón. Esa escena es de la película. La película, efectivamente. Es espectacular. Van Batman y Robin en un helicóptero. Bat-coptero. Por el Batmar. Bueno, van por el mar, no es el Batmar o el mar normal. Y entonces, no sé muy bien por qué, cosas de estas películas tan guays, dice Robin, Batman, dice, yo me bajo aquí, cojo una escalera de cuerda, me bajo aquí al mar, bueno, por lo que sea, y Robin, vale, pues ya mi rollo, Robin manejando con el Batimón, el helicóptero, y entonces a Batman, que está colgadico allí, llega un Bat-tiburón y le muerde la Bat-pierna, y dice Batman, Robin, ¿qué pasa, Batman? Nada, que me ha mordido un tiburón en la pierna. Ah, pues ya lo siento. Dame el bat spray anti tiburones. Coge Robin, suelta los batmandos del Batmóvil, del Batcóster. Joder, es complicado hablar así. Y entonces abre un maletín que pone bat ungüentos. Y pone bat spray contra medusas, bat spray contra calamares, bat spray contra lo que sea y bat spray contra tiburones. Aquí está. Toma, Batman. Se lo da. Es un spray en aerosol, ¿eh? Entonces Batman hace... Radio 0 Tele 1, una vez más. Se echa Batman el Bat Spray en la Bat pantorrilla para afectarle al Bat Tiburón. El Bat Tiburón se va a tomar por culo y Batman, que es muy agradecido, dice, gracias, Robin. Una escena para el recuerdo, amigos. Buenísima esta serie de Batman. Hola, Eric, ¿vas a decir algo? ¿Vas a estar ahí? No, yo he ido un poco más a mis años, anda. Vale, que así luego enfocamos la sección. Vamos a los 80. Del Airu. luego más adelante también hicieron una serie muy peculiar en Estados Unidos que aquí la estrenaron como si fuera una película, que era la de Spider-Man. Sí. Que era muy raruna, porque en el fondo simplemente era un tío con un disfraz también muy cutre, pero que solían colgar una cuerda entre dos edificios y el tío se balanceaba así como si fuera el equilibrista del circo. ¿Esta era la de que hacía así y tiraba una red por detrás? Sí, sí. Sí, sí. recuerdo esa. Pero vamos, cuando yo era crío, me acuerdo que ponían a lo mejor dos o tres episodios de golpe y te decían, ¡la película de Spider-Man! Y nos íbamos al cine y de estos de sesión doble y es que te cagabas. ¡Hostia, el puta Spider-Man! Que llevaba unos lanzarredes que eran como dos cañones, abultaban, parecía que tenía los brazos de Popeye, ¿no? Porque eran una cosa así metálica enrollada en el brazo enorme. Y sí, unos efectos especiales espectaculares. Hombre, pero teniendo en cuenta que es un friki que se hizo su traje él solo, quizás es casi más cercano a lo real, ¿no? La verdad es que he visto así, sí. Sí, se parece más que la versión de Tobey Maguire. Lo más fácil es que fuera en chándal o algo, pero bueno. Un saludo para Carlitos desde aquí. Hablando de gente que va en chándal. De estos culebrones para televisión también hicieron uno de Capitán América, que era muy raro porque va un escudo transparente, iba siempre en moto, no sé por qué, y lo más que esos aquí en España no se vieron. Y el de Wonder Woman, que era muy espectacular porque la chica que salía estaba muy jamona. Sí, sí. Y es con lo que nos hemos quedado. Tenía todos. La cintura muy estrecha. Linda Carter. Qué barbaridad. pues porque, yo que sé, por lo que sea, se pondría, por lo que sea, por lo que se pondría sea, su pero... corsé o se pondría lo que sea. Y luego, sobre todo, a partir del final de los 70, que es cuando se estrenó la primera gran película de superhéroes, que es Superman, que fue un éxito espectacular, además una película muy chula y tal, viene lo más interesante, que es toda la explotación cutre del cine de superhéroes. Que para eso nos vas a pinchar uno de los cachivaches que tengo ahí, que es el de Supersonic Man. Supersonic Man, uy. Es un minótico, ¿eh? Que esa creo que ya la llegué a ver de crío en el cine de barrio. De programas dobles. Pero pincha que eso era una joyica. Espera un momento que me busco. Un momentín. La fuerza de las galaxias sea conmigo. Este superhéroe que era de las discotecas. No. Era. Lo que pasa es que date cuenta que estas películas, la película de Superman creo que es del 77. Sí. Pues me equivoco. Entonces, claro, en aquella época pasó como con la Guerra de las Galaxias, que era en la misma época. Se pone de moda cualquier cosa y como está de moda la música disco, todo tenía que ser rollo música disco. De hecho, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias hicieron una versión de música disco que sonaba a todas horas también. O sea que. Recomendamos el tema de la taberna de Mos Eisley. También. Bueno, pero el Super Sonic Man era muy fardón. Porque era un superhéroe que la película era española, ¿no? Y era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, pero que yo la vi de clip y me cagaba. Qué raro en el cine español que no tuviera sí, pies ni cabeza. Me parece que el tío se llamaba Juan Piquero, algo así, el director. De claro, hecho, estaba Conchita. El cartel de esto estaba en la exposición del Centro Historia sobre cine. Y no solamente el cartel, sino que había dos de las maquetas que se usaron en la película, bueno, concretamente las dos que se usaron en la película, que una era la nave espacial, porque Super Sonic Man era una cosa muy rara, que yo recuerde, a ver si me acuerdo. Había una nave espacial que iba volando por el espacio y se supone que cuando no sé qué hostias pasaba, que entonces despertaba un tío que estaba ahí durmiendo y se convertía en Super Sonic Man, que era un tío que iba así de rojo con una capa azul, como Superman, pero al revés, tampoco se lo curraron mucho, y con un casco como Batman. O sea, cogemos un poco de aquí, un poco de allá y ya toma por culo. Y entonces iba a la Tierra a salvar el mundo. Bueno, no lo entiendo. Bueno, que no, esto no es de entender. Lo más guay que tenía es que también tenía una identidad secreta, Super Sonic Man. Ah, bueno, iba a contar lo de las maquetas, que luego me lió, sí. Había dos maquetas, que era la nave esa en la que iba, y luego un submarino, que salía ahí en medio de la película, no sé a santo de qué tampoco, y en la exposición era muy chulo de ver, porque te ponía que el submarino, como lo iban a rodar solo desde un lado, pues el otro lado del submarino y lo pintaron ni hostias, porque dice, ¿para qué? Si no se va a ver, ¿para qué? Muy bien pensado, las cosas como son, yo lo habría hecho igual. Producción española, mira. No, yo, joder, no sé, el Spielberg, pinto el otro, pero ¿para qué? Joder, para la exposición. Si me van a cobrar, me van a pagar lo mismo. Pues ponlo pegado a la pared como estaba aquí, joder, que no se va a ver. Aquí estaba pegado a la pared. Bueno, Super Sonic Man, lo más guay que tenía es que era un tío que también tenía su identidad secreta. No sé muy bien por qué, porque es un tío que está en una nave, viene del espacio y llega aquí. ¿Esto quién va a ser? Joder, pues uno que viene del espacio, que no... Pero bueno, lo curioso es que cuando tenía identidad secreta era un tirillas con bigote. Español. Sí. Como Super López. Sí pero, no, pero Super López, cuando se convertía en Super López, era un tirillas con bigote, pero vestido de Superman. Pero este no, este cuando se convertía en Super Sonic, era un cachas que te cagas, medía 30 centímetros más de altura y se le iba el bigote, que era lo que más me chocaba a mí. Lo otro me daba igual, de crío, pero lo del bigote no sé por qué me chocaba. Entonces, el tío con bigote decía, no sé si le hablaba su peluco o algo así, como los de la Batalla de los Planetas, que la fuerza de las galaxias sea conmigo, y se oían esos ruidos que hemos disfrutado antes, y se convertía en Super Sonic Man, y era espectacular, y hacía unas cosas, levantaba un tractor de cartón piedra. ¿Pero era otro actor o le ponían rey? Yo creo que era otro, por lo del bigote más que nada. Bueno, ya tenemos plan para esta noche, todos a descargar el Super Sonic Man. Está clarito. Hombre, pues esta película, como todas las películas estas malas, verla entera no merece la pena. Es algo que no hay Dios, sinceramente no hay Dios que se la aguante. O sea, la veías de crío y te parecía una cosa, pero sí que te buscas por YouTube, ves cuatro fragmentitos, ya puedes fardar de que la has visto. Y hablas en los bares de este tema. Y hablas de esto y triunfa. Y a lo mejor te follas, ¿eh? Porque Super Sonic Man es un tema muy interesante para follar. Bueno. Como vamos a la época de Iron, no, vamos a los 80. Que se nos está... ¿Qué película nos han recomendado nuestros como se nos está acabando, se nos va a quedar corto el tiempo y quiero que el Iron haga su sección. Pero hombre, que eso lo que si no lo extendemos el mes que viene, ¿eh? Pues sí, eso iba a decir. Porque, porque además es que me gustaría hablar de las adaptaciones de Patrias. Sí, sí, es que lo tenemos también aquí. Claro, pues vamos a seguir con eso y lo mío lo dejamos. Para... No. Hacemos, que no te pueda el pánico escénico. Queda poquito. Hacemos como hacemos siempre que preparamos un tema y esto es la parte 1 de 2 o de 3. Pero entonces, si no hemos dicho nada, bueno, espera, hemos hablado de Super Sonic Man y de los seriales de los años 40. ¿Qué más quieres? ¿Más entonces, información? Vamos a hacer las dos secciones que no quedan, que una es que la pequeña Airu nos va a hablar de un tebeo gafapasta, ¿vale? Para esto tenemos una sintonía que yo sí me he preparado. Para la Iru, que lo tienes ahí, que se llama sección Iru. Venga. Bueno, ya podéis ver todos porque ya podéis escuchar todos porque Carlos tenía tanta ganas de que hiciera mi sección para qué poder grande, poner qué grande su sintonía para lucimiento personal. Ay, bueno, Carlos, vergüenza de arte. Pues efectivamente esto va a ser una sección de cómic gafapasta, pero primero tenemos que pensar qué es el cómic gafapasta. ¿Qué es el cómic? Empecemos por el comienzo. Vamos a empezar por ahí. No, ¿qué es un tebeo gafapasta? Carlos, ¿tú qué crees que es? Aparte de a mí no me jodas que he hecho la sintonía. Esta es tu sección. Tú estás aquí y venga, larga. Bueno, pues yo me callo. A ver, un tebeo gafapasta es en contraposición a los tebeos de superhéroes. O sea, son tebeos que van de otra cosa que no sean superhéroes. Tebeos menos comerciales. Hay gente que saca el underground del tebeo gafapasta y dice, no, el tebeo underground es underground, no es gafapasta. Pues no, es gafapasta también. Entonces, digamos que hay ahí como una especie de pugna entre los pijameros de los superhéroes y los gafapastas del tebeo poco menos convencional, por así decir. ¿Pero por qué lo explicas todo como oposición y dicotomía? Pues porque es así. ¿No es así? A ver si no, porque lo llaman tebeo gafapasta. Pues por mal meter. Maldita sea. Bueno, pues entonces, Carlos ha hablado de tebeos canadienses, de autores canadienses en su sintonía, pues efectivamente hoy toca uno canadiense. Maulas y Cansinos. No es Maula, no es Cansino, se llama Joe Matt. Y nos va a contar sus miserias. Y nos va a contar sus miserias. Y Álvaro, ¿qué cojones nos hace una foto? Fotos no, por favor. Para el blog. Para el blog. Bueno, el caso es que vamos a hablar de un tebeo de Joe Matt, autor canadiense, que trabajaba de colorista en una editorial de estas de superhéroes. Trabajaba coloreando superhéroes. Pero eso, por lo visto, al mozo no le llegaba. Genera frustración, además. Le generaba una frustración tremenda y por algún lado tenía que sacar sus miserias. O pues voy a hacer unos tebeos autobiográficos. Y dale con las fotos. Y bueno, entonces hizo una serie de tebeos contando sus mierdas. Autobiográficos. Entonces, un tío que se dedica a colorear superhéroes, entiendo que quiera contar su vida porque el mundo merece saber. Me levanto por la mañana, hago caca, coloreo un superhéroe, como, coloreo otro superhéroe y me voy a dormir. Y afilar las ceras o los lápices. Y así todos los días. De todas maneras, este muchacho, tú has leído el. Cuéntalo de las pajas. Lo de las pajas. Lo de las pajas es lo más importante. Es que este muchacho se describe, tiene una capacidad ya no de autocrítica, porque en realidad él se describe como es y no se autocrítica nada, ¿no? Él dice, bueno, yo soy así y ya está. No dice malo o bueno, ¿no? Que va. Entonces, este tío, entre los años, creo que es 87 y 91, decidió publicar sus miserias en una serie de tebeos que se llamaron Pitch Show, que, bueno, se recopilaron en ese álbum y que La Cúpula ha sacado aquí en España en dos tomos, ¿no? Las 10 primeras revistas, que es Pobre Cabrón, que es el que vamos a hablar, y luego Buen Tiempo, ¿no? En el que cuenta su vida infantil, que también es muy lamentable. Es básicamente Siempre es verano con el pepino en la mano. Siempre verano con el pepino es así. Entonces, en Pobre Cabrón, este tío pues cuenta cómo se hace pajas. Dirás, pues qué cosa más triste. Pues, me interesa. Pues sí, es muy triste. Entonces se describe como un personaje amargado, como un tipejo, egoísta, un pervertido, aficionado a cascarle a la novia, vamos, una joyica. Pero por lo demás una excelente persona. Sí, por supuesto. Una joyica de la que te llevarías a comer a casa a tu madre. Pues eso es. Pero tiene una cosa muy curiosa, y es que como te veo underground, es muy interesante. Ya no por el hecho de leer las miserias de un tío que son más miserias que las tuyas, sino por la forma en la que tiene de narrar, la forma en la que cuenta las cosas con total, no sé, abriéndose totalmente, y no del estilo de otros autores que cuentan... Como Julie Doucet, que cuentan sus mierdas como si fuera lo más grande. No, este las cuenta y es una vida normal y corriente. Entonces, pues cuenta su afición por las muchachas orientales, que le gustan mucho. Sus que es coleccionista, que toma... ¿Y qué colecciona? Pues es que no me acuerdo muy bien. Colecciona visores estos de mira, la Virgen del Pilar, mira, el no sé qué, estos que son... De estampita. Sí, de estos que son como con binocular y se van pasando ahí clic, clic, clic, clic. De diapositivas. Sí, pero no colecciona la Virgen del Pilar, no sé muy bien por qué, porque es una cosa muy interesante. Mándaselo. Pero colecciona de, no sé si eran de dibujos animados o alguna cosa, rollo Hanna-Barbera, como lo que nos ha contado compañero Dani. Sí, como historietas contadas como en diapositivas que se pasan cuando le da un botoncico. ¿Y con eso también se la ha cascado? Sí. Es que es muy lamentable, Carlos. Es muy lamentable. Lo más relevante es que tiene un bote, que es el duerme en un camastro en el suelo. Y lo va llenando, sí. Tiene un bote y lo va llenando. Esto es como una cosa con la que te puedes sentir muy identificado. Pero se podría decir entonces que es una historia de autosuperación. No. A ver si no el bote. Hombre, autosuperación para llenar el bote, sí, pero autosuperación para nada más, porque el muchacho está pues muy contento como es. Normal, está todo el día dándole. Mira, que nos hacen una llamada. Oye, ¿puedes dejar de hablar de pajas? Que me estoy sintiendo ofendido. Como sea, Dionis... Has dicho mono y casca de la mujer. Ah, no, que sigamos. Podemos continuar, no era la policía, menos era mal. Álvaro, ¿puedes traer una barra de pan cuando vengas a casa? Cariño, estoy en la radio, por favor, siempre me haces lo mismo. Te he dicho que no me llames aquí. Bueno, la cuestión es que además está editado por La Cúpula y es bastante baratico. Sí, es pues muy asequible. Si lo podéis comprar antes de que os lo saquen en tapadura por 16 euros, aprovechad. No, yo lo tengo, sí, ya me lo he leído. Será de esos que me regala la Iru, que el sí, mío, creo, no me gusta. Creo, pero ¿cómo no te va a gustar, Carlos? Lo hemos regalado ya a varias personas. Hombre, pues te voy a decir una cosa, de la manera que lo has ido contando, que luego digas, joder, ¿cómo no me va a gustar esto? Un calvo guarro que está todo el día zurrándosela. Pues, hay una parece apasionante, pero pues real como la vida misma. Que hay una entrevista bastante curiosa que ha traducido el tío Bernie de la página web Entre Cómics, no del inglés. Entrecomics.com. Que le preguntan que por qué no hace fondos, ¿no? Porque la verdad. Es un mar de hacerme pajas. En el primer volumen de La Cúpula pues salen historietas con el fondo negro y ya está. Y entonces es que el tío se define como un escritor de cómic más que como un dibujante. Entonces él le da la importancia a los diálogos. Y dice que está preparando un cómic en el que solo hay diálogos. ¿No? En el que solo hay bustos parlantes. Entonces, o sea, es un vago. No, pues que le da más importancia al guión. Tiene como referentes a la pequeña Iron. No, tiene como referentes a Robert Crumb, que ya es viejo conocido del programa. No porque haya dicho nada, sino porque lo hemos hablado porque de él. Porque es viejo. Y ya también tiene a Harvey Pekar, que hubiera estado bien hablar de las películas. Tristemente fallecido. Para el próximo Tristemente programa. Fallecido. Y a Art... ¿a quién? A Art Spiegelman. Que lo más interesante de su biografía es que es judío. ¿Y que dibuja ratones y gatos? Sí, bueno. Que... Spiegelman, tú eres mi amigo. Spiegelman, la, la, la, la. Bueno, pues muy bien, la sección de Rafa Pasta del Airu ha quedado rica, ¿no? Muy interesante. Un 10, ha quedado un claro 10. Que John Matt era canadiense. Sorprendentemente. Y que contaba miserias. No grites. pues eso, hemos hablado de un canadiense que se la casca y que nos cuenta sus miserias. Muy rico. Diversión a raudales. En sintonía con la sintonía. En esta sección, el trío de las papas está pidiendo a Iru. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Vas así hablando de los amigos de Joe Matt? Sí, claro, porque se reúne con lo más granado del cómic canadiense. Otro pajero, el del Playboy. El muchacho del gorrico y los tirantes y el ese que parece como anoréxico porque está muy delgado, Chester Brown. Es el del Playboy. Hablaremos de las pajas de Playboy. Sí, hablaremos también de las pajas de Playboy. Eso será en otro programa. Eso será en otro programa, sí. Acaba de llegar el compañero de los Tres Cuervos. Venga, está esperando pues, afuera. Ponemos una cancioncita para despedirnos, sí. Y fiesta. Pues nada, esto ha sido todo de momento. Os dejamos con la amiga Bumpy, que nos pone su último temazo. Que más animado que el de antes, porque menos no puede ser. Oye, sí, sí. Que para ser este Leonard Cohen no estaba bien, no sí, tenía su claro ritmo. Que sí, sí. Es que esto fue hace 30 años, que aún andaba. No, la canción que he traído ahora es bastante más cañera. Es un tema épico de los Godfathers, que es rock alternativo de los 80. Se titula Birth, School, Work, Death. Nacer, ¿lo igualo? Ir a la escuela. Ahora lo digo, ahora lo traduzco. Nacer, ir a la escuela, trabajar y morir. En estos tiempos de crisis, digamos que llevamos 3 de las 4, así que solo nos queda una. Esperemos que tarde. Y ahí va. No, es cierto que Joe Matt hizo una versión de esta canción que se llamaba Birth, Pagation, Death. Seguro que sí. Iru, tus deberes para el próximo día. Bueno, mala gente. Adiós, gentuza. Muchas gracias y hasta el mes que viene. A tope. Adiós. Adiós. Upside down, but all it seems is just drown. Now for torture, off the pain, by the film of Michael Caine. I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflection's shoe. I've been high, and I've been low, and I don't know where to go. Love you gave from the cradle to the grave. Boys and girls don't understand the devil makes one bridal hands. I cut myself but I don't bleed, cause I don't get what I need. Doesn't matter what I say, tomorrow's still another day. Work. Death. Work. Death. pues como podéis imaginar, esta semana la sección de la agenda va bastante, bastante escasa. Tenemos bastantes cosas que comentar, pero no puede ser. Os decimos así por encima. El viernes 25, por ejemplo, se estrena el documental de la gira Dignidad. Una gira que se hizo el señor Abraham Castellón y gente de Zaragoza por Nicaragua, ¿no? Una propuesta bastante, bastante novedosa, ya que pues esta gente se pagaban ellos los billetes y demás, y una vez que terminaron la gira por allí, pues cedieron los instrumentos para la Casa de Juventud de Santa Rosa del Peñón, la localidad de origen de Abraham Castellón. Pues sobre esto se ha hecho un documental y se va a pasar el viernes a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Venecia. A las 8 será la proyección del documental, que se llama A la Gran Puta Nos Fuimos. A las 9 y media una cena nicaragüense que hay que reservar por teléfono por 10 euros y a las 11 una actuación de Abraham Castellón. Esto ya entrada libre. Y decir que este documental, pues en breve, es como sale con la licencia Creative Commons, lo pondrán en descarga libre. El mismo viernes en el bar Ecos, en la calle Sevilla 24, tenemos un concierto de los 9-11, que es lo que estaba sonando de fondo. Es una banda de hardcore de Francia que creo que ya, sí, es la segunda gira que hacen por el estado, y lógicamente pues ya habían pasado por aquí, por Zaragoza, más concretamente por Arrebato. Estarán acompañados de los Out of Choice, una joven banda de hardcore melódico de Zaragoza. Y rápidamente pasamos al sábado, que tenemos, además del festival del Buenachén, que os hemos comentado largo y tendido, tenemos un concierto organizado por Mala Raza, Clint Eastwood y Arrebato, donde estarán tocando Ursus, que es un nuevo proyecto Made in La Coruña, con gente de Kaya, Cop on Fire, Leader Seat, Hongo y más bandas, que bueno, pues que aquí practican un divid oscuro y metalizado como el que nos tienen acostumbrados. Vienen presentando su primer LP. Estarán tocando con un grupo local, que debe ser indie así bastante extraño, ya que, bueno, pues se llaman Chico Raro. Esto será a las 9 de la noche por 4 euros en la Sala del Sol. Con el último concierto ese mismo sábado, los que ahora están sonando de fondo, los Dust Bowl, que bueno, pues este es su primer CD, que ya pondremos un día más tranquilamente. Estarán tocando con Los Turbios, una banda de garaje de aquí de la ciudad, y con los Brackets. Brackets es una banda de punk rock pop que esta ya es la segunda vez que tocan por aquí. Creo que la primera estuvieron acompañando a Fan People en el Arena. Esto será en el Quezca, que está en la calle Mariano Barbasán número 20, a las 8:30. Y ya nada, ya nos despedimos, que está esperando el siguiente programa. Hasta la semana que viene, a ver si podemos estar los dos bicharracos que llevamos este espacio. Nos vemos.